Yo recuerdo el día que tú te fuiste. Loco en mi alcoba me encontraba solo y muy triste. Me levanté y ya tú no estabas. Me sentía muy frío y muy vacío en esa cama. Sé que otro vio tu lágrima caer. Fuiste buena mujer y yo el que no te valoraba. No me importaba nada cuando me escapaba. Llorando te quedaba y ahora el que llora soy yo. Ay, qué soledad. Si pudiera yo controlar el tiempo y volver a extrañándote, yeah. Todita las noches extrañándote, sigo extrañándote, yeah. Todita las noches extrañándote. Y si algún día te vuelvo a ver, de todo lo que te diré que mucho te extraño, que me hace daño, que ya va un año y sigo pensando cómo fue que pude perderla a usted. Y me acuerdo tú y yo éramos uno, los dos, vino el descontrol y te falla, amor. Extraño el sabor y ese calor que me dabas al amanecer. También recuerdo yo con todo el daño que te hice, como quiera me recibiste y me aceptabas en tu cama. Y me pregunto yo, te fuiste y no te despediste. Pagué todo lo que te hice y ahora el que llora soy yo. Ay, qué soledad. Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás, cambiaría todo lo que te hice mal. Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás, cambiaría todo lo que te hice mal. Sigo extrañándote, yeah. Todita las noches extrañándote, sigo extrañándote, yeah. Todita las noches extrañándote. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Saga White Black.